Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer. Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eon dela gure zai, zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai. Mixité. Dédicacé à tous les faux politicos. Chirac, Bush, Aznar, Ben Ali, tous ceux qui abusent du pouvoir. Comme ça, dédicacé aux cités. Fuego a la política, fuego a China, fuego sangre. Fuego bomba de la libertad. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Écoute ça. Ya, ya. Ya, ya. Barbaña putón blague. Ya. Ya, batalla de charlar. Ya, ya. Es verbarik ez. Ya, ya. Maestro Tejlar. Yo. No hables más. Muere niño. Muere anciano. Muere por doquier. Muere gente. Abre uno por cada doquier. Muere. ¿Qué hacer? Muere. No quieres ver. Ey, la Pluton Blague, batalla de charlar. Tu dois construire ton avenir, tenés que trabajar. Y même si c'est dur, tous les jours, je t'assure. Il faut garder la foi y ne pas baisser les bras. No pienses más. Muévete ya. A lo que debes hacer, basta de charlas. No me comas el coco, no te hagas el loco. No me cuentes tu vida, tronco, enróllate un poco. Capitán Black, hay trop de control abusif. Interdicción de traîner dans les couloirs le soir, de tirer sur un spliff. Putain de Black, y con la police, abuse de la justice, con l'état, augmente tous les tarifs. Quand tu formes une famille, assume-la jusqu'à la fin. Au risque de voir mes gars, même dans le mauvais chemin, devenir des sales gosses. Si a des enfants, les bosses. Alors putain de Black, pero basta ya de charlar. No más historia. Ni más tonterías. No quiero consejos ni filosofías. Movámonos juntos de una vez por todas. No te escaques, venga ya, no me jodas. Chuta Babylon por el canon Wesson. C'est que le monde déconne dans la bastaille. Putain de blague, con humanité, ton angelo. Maeshe de khlas. Yehye teke me tufi, que te ves ma'ni win el abeda. Ya, ya. Se mata la revolución por fuego. Ya, ya. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ya, ya. A tous les politicos véreux. Ya, ya. Écoute ça. Ya, ya, Barbaña Pitón Blague. Ya, ya, pero basta ya de charlar. Ya, ya, es chanchariques. Ya, ya, me has fedejlas. Ya, ya, son fisco. Oh, oh. Lejos de aquí. Oh, oh. Tú que te controlas. Viene. No me controles a mí. Yo no pienso cambiar. No pienso seguir así. Corre. Vete reparto. Parte de revolución. Gritos de revolución. Gritos de cada nación. Gritos de liberación. Gritos exijo reacción. Gritos gritan situación. Grito ante el estrépito. Repito y no te imito. Il y a trop de misère et trop de guerre sur cette terre. Il nous faut réagir, prendre conscience et cesser de rêver, c'est clair. Il nous faut protéger notre progéniture pour que dans le futur nous vivions main dans la main. Basta, y'a pipon blague et conquis de la fin. Les moyens, chacun se démerde selon ses propres moyens. Pipon blague, quand les valeurs n'existent plus, quand le fait n'existe plus, les jeunes dans la rue s'entretuent. Y uno lo tienen todo, y otro no tienen nada. Que esto no siga así, solo depende de ti. Que tú te muevas o no, pues qué más da. Yo siempre lucharé por la libertad. Van creando reglas pa' que no respiren. Recordan los derechos de los que no tienen. Tan solo se mueren a los ojos de los que no nos detienen. No detienen la realidad. Fuego a la política, fuego al Irak, fuego sangre. La bomba, la libertad. Yo, y'a plus de blagues, façon bavure policière. Nombreuses sont les mères qui pleurent leurs fils au cimetière. Les quartiers sont en colère, elles ne veulent plus laisser faire. Par Babylone, qui nous mène droit en enfer. Manipulé par le système, le premier ne choque pas sa haine. Même jusqu'au proche qu'il aime, alors machine, quand l'État nique sa race, n'a pas de système. Elle montre du doigt les immigrés. Mira como está todo, tío, todo está hecho un lío. Es masoquismo total, no entiendo ni pío. No se respeta nada y destruimos la tierra, basta ya de provecho, miseria y guerra. Ya, ya, ya, ya, o Sarkozy, o Tsar, ya, ya, o Chirac, ya, hasta la Bush, ya, ya, para mañana putain de blague, ya, ya, basta ya de charlar, ya, ya, es barbariques, ya, ya, venderlas, ya. Thank you. life. I'm tough cat and spider. You don't know upon this one, I'm spirit where I walk cider. Well, if this is a sound clash thing, then sound better walk wider. So this one coming like Django meets the Pale Rider. Step up, spider. Arts can respect tough cat, man. Big up yourself, lounge up. Head up like you done know the veteran and them not stop kill sound boy. So right now we are dealing with a sound boy case. Come with it, bad boy. Black Tarantula, time for the massive come sing ya. Black Tarantula, don't play with my sound, it might sting ya. Black Tarantula, you want me inject me bacteria. They make your body quite stiff and your spine quite numb. Now come to get some. Shatter, pizza, serial killer. Go your funeral and I'll drink out your liquor. When you are buried, we are stand next to Vicar. Fling on some dirt to make your berry little quicker. Shouldn't test my soul, cause it's a real soul killer. Hug up your mama, say sorry to your papa. All I get number from your little sister. I show it cool like Alaska freezer. Black Tarantula, time for the massive come sing ya. Black Tarantula, don't play with my sound, it might sting ya. Black Tarantula, you want me inject me bacteria. Me make your body quite stiff and your spine quite numb. Now come to get some. First the earth call a grave digger. Watch you, I got this with our Tommy Hilfiger. Shot it on your face, use another dead. Dead bullet on a bore, body on a trigger. Shouldn't miss the man with the finger on the trigger. We go your 9 nights and drink out the liquor. When you are buried, we are stand next to figure. I help your finger put you down quicker. We make your body quite stiff and your spine quite numb. First the earth and call a grave digger. Why try go this with our Tommy Hilfiger? Shot it out your face, who's another dead again? Pull it on a boar, body on a trigger. Shouldn't miss the man with the finger upon the trigger. We call your 9 nights and drink out the liquor. When you are buried, we are stand next to Vicar. Black Tarantula, time for the massive come sing ya. Black Tarantula, don't play with my sound, it might sting ya. Bacteria. You make your body quite stiff and your spine quite numb. No coffee, get some. Yeah. yeah, yeah. Oh, yeah. I wake up in the morning, what do I see? Gunmen standing over me with their guns. And they're being it. Me cry out, people are gonna feel it. Me shout out, lad, you are reveal it to you. Hey, hey, why? Why? Why? espíritu del pirómano, el grupo que siempre estuvo, vienen con cócteles musicales y gasolina por un tubo, calidad. Con el espíritu del pirómano, el grupo. ¿Qué pasó? ¿No hay intro? ¿No tenemos intro? ¿No quiere sonar? Yo no me acuerdo de la letra, yo estaba la rapé hace muchos años. Si no la cantaba en directo y ya está, para resolver el tema. Nada, no sé, no sé qué le pasa al DJ, pero no nos suelta el beat. Bueno, pues estaba sonando la introducción, chavales. Estamos aquí, la hoguera, ¿eh? Hemos vuelto en este Remember, recordando esos años en Molotov y Ratia, Radio Libre de Hernani. Lo estamos haciendo en esta radio amiga, Sin Chilik y Ratia, también libre, autogestionada. Tirando del carro, chavales. Con Snow, con DJ Sax, esto era la hoguera. Y lo vamos a recordar hoy, esos maravillosos años. De currárnoslo, de tirar del carro, como estábamos diciendo. De ser autogestionados, de intentar levantar algo. Que lo hicimos lo mejor que pudimos. Ya analizaremos a ver qué tal. Esto va a ser una charla, recordando y sacando conclusiones. DJ Sax, tío, ¿qué me dices? Buah, hacía años, que no me ponía delante un micro, chaval. Y además, que está encendido, o sea... Claro, porque eres, ¿sabes? DJ, tío, eres DJ. Tú tienes que estar detrás, detrás de los platos. Yo siempre detrás y viendo tu micro siempre ahí por la espalda. Bien, ¿qué dices, bien, tío? ¿Qué tal, bien o qué? Nada, a ver qué tal sale esto. Vamos a intentar que sea un programón. La verdad, tenía ganas. Como ya sabéis, he estado aquí otras veces ya con Cosmic, haciendo programas. Una vez al mes, más o menos. Estuvimos hace poco también con Poetry Attack. Pero el de hoy tenía muchas ganas, tío. Se me encendió la bombilla y dije, vamos a darle a esa mierda, tío. Vamos a hablar de la hoguera, de Sua, tío. Que ahora hablaremos. Esto empezó siendo Sua y el fuego creció, tío. Snow, ¿qué me cuentas tú, tío? Nada, aquí estamos, a ver. Y pues, a ver si estamos oxidados o no. Bueno, el Cosmic debería estar en forma, tío, pues no sé. Para empezar ya me ha fallado. Está haciendo gestitos ahí, pero no, Cosmic, tío. Siempre bajo mínimo. Por lo menos dame una esta de las tuyas, tío. Dame una sirena de las tuyas, tío. Para que sepamos que estás ahí, que no te has dormido. El público quiere tu sirena, tío. Sin Chile quiere tu sirena. Cosmic. Ahí está. Cosmic Cosmic habla mediante sirenas de estas, de Jungle. Se comunica con sirenas de Jungle. Vamos a escuchar unos temas entonces, porque ya sabéis que esto era música, esto era rap, tío. Esto era música negra, ok. Así que vamos a escuchar unos temas, vamos a dejar que suenen. Y luego nos ponemos ya manos a la obra, tío. Suéltamelo, Cosmic. Dale, dale, dale. ¡Sua! Recuerdo de chico. Chico, buscando la calle como el hardware perico. Yo también tengo mi clima y clica mi milicia. El rollo así está, verso melancólico, parcólico en la fiesta. Son recuerdos de chico, buscando la calle como el hardware perico. Yo también tengo mi clima y clica mi milicia. El rollo así está, verso melancólico, parcólico en la fiesta. Llegué de Bruselas, 8 años estuve allí. El resto lo pasé ya aquí. Allí las bolas de nieve eran gigantes para un niño. Allí núcleo, en mi clase eran todos morillos. Deja que hable. Vive mi fegón, colegio Spiegel, Saint-Gilles. Mi infancia fue lejos de aquí. Mirando el boletín del colegio el año 79. Notas de la clase, el bilán del tercer trimestre. Y la estrella activa la rítmica, mais aussi très désobéissant. Les professeurs doivent souvent le punir. Raphaël aime beaucoup sa chaise, regarde el mundo avec les yeux. Il dice, putain, el travail, il ne l'aime pas trop. En aquel tiempo yo que era un tapón. 11 viajes en coche, 2 días y medio cada uno. En vela viendo el cambio de clima. No veas cómo pegaba encima, usando 20 cremas.

Mis amigos cercanos nos conocimos patinando, muchos aún siguen derrapando. Hablando en la calle las noches de verano, veo pasar los aviones y las nubes en las que nos criamos. Para el ritmo que bailamos y para todos los junkies en los 80. Porque en el 2002 ya sabes lo que hay si te inyectas. Y siempre hay mal parados, vienen caminando con los ojos cerrados, preguntando. Mucho tienes algo. Me da mucha pena, estoy vomitando en el lavabo. Las fiestas en el terrado, vaya cuadro. Si todo se hubiera congelado, con mamá velando por mi constipado. Volviendo a casa, magullado en jodiendas que aún no he acabado. No sabes en lo que ando, estúpido niño mimado. Estoy hablando enfocado, rapeando olvido. Si he respirado y me mantiene concentrado, es como una religión de barrio. Así que no cometáis pecados. BZK, VTN, ST, no lo he olvidado. Las viejas jams, ciego de LSD. Cuánto bus y metro habré chupado para que tú digas hoy ese tío arrimado. Este año pienso ponerlo verdaderamente complicado. Hay pesos pesados involucrados. Se están moviendo contratos. Amanece gatos pardos y recordar esto. Funciono con química, con algunos nitratos. Estúpidos. Palabra. Malo muchacho. Siempre que alguien acierta, alguien falla. No dejéis que vuestros pequeños confundan polvo de ángel con zumo de gumibaya. Porque esta jungla es canalla, pero mi rap les mantendrá a raya. Los chicos malos no van a las olimpiadas, por eso se ponen medallas. Esto es así de feo, vaya. Tengo que llamar a Cami y preguntarle por la pequeña. Yeah, amor en tu diario, eso es. Retransmitiendo con melancolía desde el Prat Barna. Todo empezó de manera sencilla. Quería tener las mejores zapatillas, ser el cabecilla en mi pandilla. La semilla dio su fruto frente a una alcantarilla, y así el sueño dominó a la pesadilla. Era solo un muchacho inquieto, diamante en bruto. En mi instituto buscaba ganarme el respeto. Fueron tiempos felices, las aulas del Jorge Juan. El hip hop entró en mi vida y me atracó como un imán. Pronto empecé a rimar y a pillar cintas. Mis hermanos se reían de mis pintas, pero me daba igual, soñaba con ser MC. Beastie Boys, Public Enemy, Randy MC. Sí, 9-2 era el principio. Aunque mis feos rapeos eran limpios, las letras en mis libretas ya ocupaban todo el sitio. San Blas fue el barrio, mi santuario. Jugaba al básquet a diario en el hipódromo junto al estadio. Baloncesto y rap eran mi vida. Llevaba mis Walkman y mi pelota allí donde iba. Cada sábado volvía a casa de mi amigo Tito. Yo MTV Raps era más que un rito. Fue así como mordí este anzuelo y comencé a raparme el pelo mientras soñaba con las Jordans último modelo. Botellones, limaderos, 9-3, la edad del bronce. Todo era tan distinto entonces, fue un proceso lento. Confiaba en mi talento, sí. Quería grabar maquetas, lo llevaba dentro con el piano de mi hermano y una radio karaoke. Los primeros sorprendidos, los colegas de mi bloque. Más tarde llegó el Duque y aportó su toque. 9-4-DF fue solo el primer enfoque. Es el repaso de mis pasos y mi vida. Repaso mi vida, mis pasos, mis pasos. Y así me divertía y reía mientras vivía, sabía lo que me hacía, aunque muchos no comprendían. Así pasaban los días y yo crecía, buscando mi lugar como un teléfono en la guía. Es lo que viví, el rap estaba en mí, lo descubrí, me sentí feliz al fin aquí. Yo ya así sin más repaso los pasos que di. Entre hermanos, sueños y partidos de baloncesto crecí. Aunque a muchos nos importe, Alicante era mi corte. Zona sur, zona norte y mis textos mi deporte. Era el típico pollo que hacía su rollo. Algunos me criticaban por no verme en el meollo. Malas caras y disputas. Madrid zona ruta abrió el futuro a nuestro rap, y eso no hay quien lo discuta. 9-6 mi primer bolo, sin DJ ni coros. Le daba al play en un cassette y salía solo. Era pura diversión, competición y mensaje. Me llamaban pa' conciertos sin pagar el viaje. Trucos llegó en el 9-7, mejorar era básico. Temas como esclavos salieron de ahí, son todo un clásico. Aterricé en Sevilla, allí se hacía buena mierda. SFDK, la alta escuela, expresión en conserva. Junto a Nervioso y Satu, la patrulla estilo. Fue la primera vez que vi mi rap en vinilo y flipé, sí. Continué escribiendo sin ser experto en cada frase, cada pase, esperando mi momento. Fiché por Montemar, quería comerme el mundo. Mi récord de anotación posición 48 puntos. Nunca olvidaré aquel tiempo. 9-8, 9-9, yo seguí aquí puliendo mi talento. 0% fue mi primer sello. Mentira, fue mi primera decepción y primera explosión de ira. Escapé de allí, busqué otras vías, mientras creaba las teorías de la brevedad de los días. Fran fue mi hombre, el único que me entendía. Mi manager y mi colega, sin él no sé dónde estaría. Es el repaso de mis pasos y mi vida. Y así me divertía y reía mientras vivía. Sabía lo que me hacía, aunque muchos no comprendían. Así pasaban los días y yo crecía, buscando mi lugar como un teléfono en la guía. Es lo que viví, el rap estaba en mí, lo descubrí y me sentí feliz al fin aquí. Yo ya así sin más repaso los pasos que di. Entre hermanos, sueños y partidos de baloncesto crecí. Como se nota que ahora pinchas temas, ya con scratch y todo. Bueno, yo, bueno. Yo siempre he hecho scratches, tío. Malo muchacho. Beatbox, chavales. La hoguera, cuatro elementos siempre. Ok. Hemos escuchado unos cuantos temas que hablan un poco de lo que queríamos transmitir hoy, ¿no? Recordar. La niñez. Esos buenos tiempos, tío. No siempre buenos, pero siempre que recordamos son buenos tiempos, tío. Porque solo vamos a peor, nos vamos a la puta mierda todos. Así que, mensaje positivo. Vamos a recordar lo bueno. Cuando se hacía las cosas con ganas, con amor, tío. Que queda poco de eso. Sí que queda, ¿vale? Sí que queda. Pero es difícil, tío. Y nosotros hacíamos esto con mucho amor. Y hablando de estos inicios, como hemos dicho antes, ¿vale? Como la he soltado antes, he soltado la perlita. Ahora vamos a hablar bien de eso, chavales. Claro, no siempre fuimos la hoguera. Esto empezó como SUA, tío. Como SUA. Hablamos de 2012, ¿vale? No recuerdo la fecha exacta porque esto va a ser... Esto es de memoria, tío. Esto va a salir de las entrañas, este programa. Pero yo te diría que... Poco antes de San Juanes, puede ser una semana así, ¿no? ¿Te acuerdas, tío? Junio... No me acuerdo exactamente. Una semana antes de San Juanes, tío. Seguro. Después, octubre, dice. Después por de ahí. San Juanes. El no, DJ dice octubre. No, pero al Cosmi no le hagáis caso, después tío. De San Juanes seguro porque... Es un troll. Fue que no había... No hicimos el primer año de Chotna, así que... No, sí hicimos, ¿eh? Sí, ya te digo yo que sí hicimos. Cuando todavía no la habían cambiado de sitio y todo. Que compartíamos escenario con los de enfrente, que no me acuerdo ni qué Chotna era, tío, y se llevaba la mitad de nuestra pasta, ¿sabes? Porque pues Molotov siempre ha montado conciertos guapísimos, tío, cuando nadie tenía escenario. Ya sabes, ahora todo el mundo se sube al carro. Un poco de beef. Un poco de bisanote, tío. Nosotros hemos llevado siempre la originalidad, tío. Molotov siempre ha llevado originalidad, siempre ha buscado crear, tío, cuando los demás, bueno, han dicho... Hemos elevado mucha peña, ¿eh? Eso lo podemos comentar también. Hemos elevado mucha peña, tío. Con Takatiyu, ¿vale? Que ahora la cantan en Japón, tío. Flipas. Por lo menos. En Corea del Norte yo creo que la cantan también. Con Takatiyu la hizo el Agustín y su grupo para nosotros, para nuestro disco de los 30 del Oitamar Urte, tío. Vale, Molotov Oitamar Urte, buscarlo también en YouTube, está por ahí. Luego va a sonar un temita. Discazo. Y fue sí, un hitazo, tío. Un temazo tremendo de La Muerte de la Magia, Nathan, ok. A ver, hay que darle apoyo, tío, a uno mismo. Y nada, tío, y grupos como ese, el Norchone, tío. Llamamos al Norchone. Wow. ¿Vale? Que estuvimos cuatro ahí, que el Norchone se merece 400, tío, pero estuvimos cuatro reales ahí. Luego, hostia, cuando montó Nisuri Tasuneri, ¿vale? Con la Fanny. Con la Fanny Fierro. Eso es. Tremenda. Y también, pues estuvimos ahí, sí que tuvo éxito y tal. Yo creo que fue en 2016, que fue el año petacón, que luego lo hablamos también. Pero... El año en que entré yo. Claro, luego la peña... ya lo pillaba. Eso sí, tenían que pagar el triple de caché. Pues es lo que hay, unos somos visionarios y otros sueltan el talonario. Ahí lo llevas. Barras, Cosmic Camolab esa. Además que lo bueno es que cada día traíamos un estilo diferente de música. O sea que al final no nos enfocábamos solo eso nosotros es, en... Eso es, eso, claro. Esa es otra que me la guardo para el final. Que eso sí que lo vamos a exprimir bien al final. Cuando saquemos ahí nuestro... Cuando saquemos nuestra bandera, tío, para reivindicarnos, luego lo comentamos mejor. Pero sí, o sea, siempre hemos llevado ese rollo de... Pero no hablo de Molotov en general, ¿eh? No solo para echarnos flores, tío. Hablando de los San Juanes, eso, tío, Molotov. ponía el escenario, ponía la carne en el asador, tío, con los grupos y tal. Y esos de enfrente, tío, se llevan nuestra pasta también, pero bueno, no, ya movimos ficha y movimos chonda, ¿sabes? Pero esto fue en 2012, tío, eso sí, estoy seguro. Sua, ¿vale? Fuimos Snow y yo, hay que mencionarlo, con DJ Beat, ¿vale? DJ Beat. El tema es que, sí, hombre, vamos a decir las cosas como si no, son. DJ Beat nos metió ahí. La realidad es esta. Sí, claro, luego nos echó como a los niños que les enseñan a nadar, tío, ahí con cocodrilo, ¿sabes? En alguna parte así muy loca de Australia o algo así. No sé si es... ¿Qué? No, pero eso no es real, tío. Yo he visto vídeos, tío. Estoy soñando, tío. Vaya comparación. No, la peña no le echaban con... A ver, que igual están drogados los cocodrilos o algo así, tío, pero... Son recuerdos de chicos. Pero algunos... seguro que... Pues en Tailandia o algo lo habrán hecho, tío. Seguro con anacondas o algo, tío. Bueno, pues... En el caso de que sea real o no, me da igual, tío. Es un ejemplo. Sí. Nos echó a nadar con cocodrilos, tío. Y aprendimos a nadar con nuestros huevos, tío. ¿Sabes? Nos dijo, venga, ustedes vengan a la radio y tal. Y él desapareció. Eso es real, tío. Nos metió en eventos que no sabíamos, no teníamos ni puta idea. Éramos chavales que escuchábamos rap, tío, que jugábamos a básquet con él, pero que no teníamos ni puta idea de hacer radio ni de nada, tío. Y de hecho el primer programa solo se escuchaban los temas, ¿sabes? Teníamos a los colegas ahí en el local con la radio y fue épico. No se nos escuchaba hablar, teníamos el micro capao, ¿sabes? Solo se escuchaban los temas que poníamos, tío, y de repente un silencio de 3 minutos y yo ahí dándolo todo, tío, mi primer programa ahí ya intentando hacerlo todo guapo y no se escuchaba nada. Solo se escuchaban los temas, vale. Ese fue el primer programa de SUA, tío. Y eso fue una semana antes de San Juanes, estoy seguro. Luego de ahí directamente a la chonda, tío, a currar ahí 5 o 6 días sin parar. Bueno, ahí sí había turnos, es verdad, tío. Ahí teníamos, estaban los Xolomo por ahí. Xolomo Gangsta, estaba todo Chanchacún, que siempre nos ha ayudado. Lo que pasa que al principio eran mucha peña y luego ya era el Nocono, ¿sabes? El Nocono dirigiendo la orquesta. Pero bueno, tío, esos fueron los inicios. Yo estoy seguro que junio de 2012. Y a partir de ahí, tío, pues fuimos poco a poco haciendo eventos, tío. ¿Os acordáis cuál puede ser el primero? Yo sí, lo tengo claro. Sí. ¿Cuál sí. fue el primer evento de SUA, tío? El primer evento de SUA fue... En la sala Zulo, puede ser. No, bueno, ese no. Hubo uno antes, tío, ¿Uno antes? El primero, tío. Con un cartel ahí, Dina 4. Ah, el de Leoka, Leoka, puede ser. Leoka. Escucha, tío, pero el bueno, yo cuento el del Zulo porque ese fue el primero bueno, digamos. Pero... Que vino la Úrsula. Sí, pero hay que comentar algo ahí, porque... El de Leoka fue como de andar por casa. A ver, ¿qué es el primero realmente? Pero claro, es que ahí te estrenas también. Pero Leoka, sí que sí. ¿Sabéis qué pasa, chavales? El Leoka es mítico de Hernani. Leoka, sí, que está chapado, pero le dimos sus últimos años de vida... No, bien elegido. ¿Cómo se llamaba, tío? El... Sito. No me acuerdo el nombre. El Sito, tío. Sito. Le dimos unos últimos meses, tío, donde el tío estuvo contento, hizo buena caja también. Yo, bueno, perdió mucho ron conmigo, pero como solo cobraba en ron, pues bien. En vez de pagarme lo que sea, me pagaba con una botella de ron. Ganamos en borracheras. Efectivamente. Claro, efectivamente. Y bueno, y cada uno, pues, otras. En fin. No, y ahí, claro, y ahí... Vale, o sea, no fue traer a una Úrsula, fue traer a los colegas, hacer unas mini batallas, sí, no, fue rapear yo entre nosotros, fue rapear yo mis temas así todo viejos, pero claro, no hay pufos de dinero, no hay cosas que no se ven, tío. Lo de la Úrsula fue algo demasiado potente para la poca experiencia que teníamos. Y la verdad que fue la hostia traer una tía que es Úrsula de son de calle, ¿vale? A pesar de que ahora debe andar un poquillo facha y tal. Cosas raras, tío. Bueno, cosas de la vida. Cosas raras, hay un poquito falangista, me han dicho y tal. A mí me molaba, flipas, tío, mítica Úrsula. Pero bueno, ahí todavía era de las nuestras. Y estuvo muy guapo, tío. Eso estuvo muy guapo, sí. O sea, la peña, la gente que fue, tío, mucho reconocimiento. Ahí conocimos al Julen. La Úrsula, bueno, tremendo, claro. Cosas no, personales para nosotros muy esto. Ya la Miquele. Ah, hostia. Claro. Sí, es que ya de primeras hacer un evento tan importante, no habiendo hecho tanto en radio y tal, claro, es que la peña tenía que flipar. Además, eso, sin recursos ninguno. Que vamos, nos abandonó como a Leónidas, tío, contra el lobo cuando es pequeño, ¿sabes? Sí, sí. Que además, aparte, escribiste a mucha peña también, tío. Que sí, justo yo me dejaba de pellejo, tío. Y su DJ vinieron porque yo creo que creyeron en el evento, vamos. Yo le di la idea. O sea, habló con ellos el beat, pero yo le di la idea, porque él me preguntaba todo, tío. Sí, no, lo hizo... Y estaba como, tío, pues no sé, quería traer una mujer. Lo organizó él, pero... Quería traer una rapera. Pero luego nos la lió. Quería traer una rapera, Biff. Quería traer una rapera. Y yo, vale, pues, tal. Él, claro, hablaba de Ariadna Puello, loco, porque era su compatriota, dominicana, tal. Loco, pero Ari maneja un caché, pues que respeto, porque lo merece. Pero no era el nuestro, ni mucho menos. Si no, no podíamos contando tú. Entonces digo, a ver, una parecida. Había batallas de por medio. Loco, la Úrsula, tío. Estuvo en las primeras batallas. La Red Bull Nacional de España, ¿sabes? 2005, tío. Digo, la Úrsula, loco. La de Son de Calle. Y se la habló y tal. Vino, guay. Pero para nosotros fue una experiencia, tío, que pues eso, nos desvirgó, tío. Y nos desvirgó sin amor. Fue muy todo muy muy heavy metal. No hubo preliminares, no hubo besitos, no hubo fue heavy, tío. Bueno, pero la vida es dura, ya sabes. Pero así se aprende. Pero sí que fue la hostia, ganamos mucha gente conocida nueva, tío, mucha experiencia. Sí, no, lo se mejor aprende eso. A palos, tío, y mucho amor también. Bueno, sí, hubo, de hecho yo encontré el amor, ¿no? Así que hubo amor, tío, y no, pero amor, que nos dieron el reconocimiento, tío, de chavales, esto ha sido la polla. Me quito el sombrero, tío. Mucha peña, muy importante, además, que lo diga, porque era peña de toda la vida, tío. Era la propia peña del Zulo. Era, pues... Sí, que lo reabrían, ¿no? Justo. No, ya... Bueno, llevaba estaba, un tiempo, llevaba pero... Poco, sí. Llevaba poco llevaba un tiempo, poco, pero eso. Llevaba poco, pero el como... Emilio, tío, el Emilio 1-500, tío, pues el Sir. Creo que había gente potente de... El Sir, loco, la ¿sabes? La peña, pues el vaquero, tío, que esta peña... Si no, la gente de aquí estaba... Te diga, con tus 22, 23 años, tío, que estás empezando a hacer vainas de estas. Que se te iba a ir de las manos, tío, pero aún así ellos han visto el lado bueno. Han estado ahí en la fiesta y... Y casi la polla, tío, para la propia sala, pues... Orgullosos, tío. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, chavales. Y eso fue bastante potente, ¿eh? Pero es que hemos hecho muchos, tío. En estos años Molotov hizo demasiados, tío. Con eso de pagar la fachada y tal. Efectivamente. Uf, demasiados eventos, loco. Llegamos a hacer uno al mes en ese puto 2016, loco. Pero jodidamente guapo, tío, de efectivamente, además que... De las cosas guapas que hicimos, tío. Justo en esa época me metí justo yo, en plan, ¡guau, qué guay, un programa de rap, tío, qué guaco, mola, tal! Y nos cae ese jarrón de agua fría, chaval. Ahí sí que me desviejaron a mí, claro. Chaval. Si sí, no, tío, si tendrás todavía los carteles, ¿no? Bueno, sí, hombre, claro, ahí los tengo. No, pero en verdad lo de la chonda, o sea, lo de la fachada, ya llevamos unos cuantos añitos, porque esto ya fue 2016, yo creo, 2015-2016, que ese fue el año potente. Potente y también lo sacamos muy bien adelante. Sí, o sea, sí. Hicimos cosas muy sí, guapas. Sí, sí. O sea, que lo sacamos bien. Resolvimos con matrícula, tío. Pero bueno, ya ahí ya estaba el Cosmic, ya estaba... Porque es verdad, claro, no hemos dicho, tío. Empezamos como SUA en una radio que ya había perdido sus años de gloria, tío. Que estaba Ani con un programa que iba a veces. Estaba este hombre Jordi, se llamaba, ¿no? Estaba el Jordi que... Pues, que no iba. Que dejaba ahí grabado sus rollos. Y ya está, pues el jefe de la radio, el capo al que todos admiramos, ya no podía estar, tío. O sea, Aritz ya no podía estar, por salud y tal, lo que muchos sabemos ya. Y estamos nosotros ahí como, bueno, pues esto es nuestro, chavales, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra mierda y tal. Y apareció Cosmic de la nada y ya se quedó ahí, tío. Ya fue como un espíritu, tío. O sea, ya encantó la radio y ahí se quedó, tío, pululando por ahí. Maravilla. Ahí está, todos los domingos que no fallaba. Y empezó a venir la peña, tío. Empezó a venir el Teto. Empezó a venir Aarón. También, eso es, tío. Apareció Sian. Efectivamente. Un tipo de Andoain del cine. El del cine, tío. Muy random. Iba a hacer programa una vez al año para que le invitasen a los Oscar. Sí, a los Oscars. Sí. Bueno, lo intentaba, iba, ¿no? Oye, iba de figurante. Lo intentaba el iluso, tú. No, pero le invitaba al Cinemaldi, tío, para no pagar, pues bueno. Oye, iba hacia su programa anual y ya está, tío. Sí, bien, también. Pero, buah, bueno, no solo de ese año, de todo, tío, de todo, ahora que estamos hablando de eventos. ¿Cuál es el que más recordáis? Que fue, ya porque sea la hostia, porque fue demasiado duro hacerlo. Yo me acuerdo de uno. El que se os quede marcado. Yo tengo uno también, ¿eh? Uno de que fue... Puede ser el mismo. Muy, seguramente. Bueno, tengo de igual dos. Seguramente. Cartel guapo, además. Di, sí, di. Sí, pues es Sachs, el mismo. Tío. Cartel guapo pues puede digo, ser... Ya digo yo el estamos segundo. Los tres, ¿no? En el mismo. Puede ser... No, bueno, yo estaba pensando en otro cartel también. Trump Fest. Joder. Sí, ¿no? Estamos los sí, tres sí, en ese. Sí, sí, sí. Estamos los tres. Estamos los tres. Tremendo, tío. Loco. Cabula. Tremendo. Esa fue la mejor fiesta. Esa sí, fue... Tío. Esa fue en... No, me sale Polvorín, tío. Como no, el Guardeche. El Guardeche. El mítico Guardeche. La casa del guardia. Era que teníamos ya... Eran varios que habíamos hecho ya con la familia... Esa que teníamos tú llena, no sé qué loco, pasó, pero loco, pero ese día me encontré en la misma sala, tío, colegas de distintas partes del jodido mundo, tío. O sea, estaba el Nando, tío, estaba nuestro colega el Nando, que de repente conocía al Trippi. Estaba el Trippi por ahí, el Raúl Malamafia, tío, todos le conocemos, todos le queremos. Otro también, cuando escucha un tema, de repente aparece sí, ahí en las sombras. Y conocí al Nando, tío. Era como, de repente unimos universos ahí a lo Marvel, ¿sabes? Y estaba el Rupert, que hostia, si él, conozco a este, conozco al otro. Y no sé, tío, yo me acuerdo que andaba currando en la cocina ahí en... Era un sábado y tenía que ir a currar a Urnieta unas horas a cocinar. O sea, fui a la tarde cuando empezamos la vaina, que encima... Es que nos curramos bastante, tío. O sea, había movidas de pinchos, veganos, de no sé qué. Para empezar, chill, Cosmic, ¿sabes? Yo creo que tú andabas por ahí, tío. Seguro. A esas horas. Para empezar, chill y tal, no sé qué. Y de repente, cuando me estoy yendo, ya está lleno, loco. Y no había empezado casi el rollo, ¿sabes? No creo que no había ni música, había música de fondo. Me piro y cuando llego, unas horas después, está más jodidamente lleno. Y es loco. Primero, hoy se cena chuletón, porque estábamos sacando buena caja. Sí, no, solo hay que decirlo. Solo out, se llenó. La petada masiva, tío. Y sin chonda, o sea, joder, chonda, tío. Y sin... El bar. No, quiero decir, y sin sidreros de por medio, porque sí que es verdad que Molotov Fest, que también eran muy buenas, tío. Había una... Bueno, en todas se llenó bastante a esas horas, ¿no? Siempre. Claro, la chonda, pero o sea, no joder, chonda, es que eso es. El Gasteche. Siempre lo llenábamos, pero... No tiene tanto mérito porque iban al sitio que estaba abierto, ¿sabes? Y todos como zombies. Eran hasta las 3 y pico de la mañana, estábamos los de siempre y de repente se empezaba a petar eso, chaval. De repente les estoy cobrando a una pava por un vaso de agua, ¿sabes? 50 sí, céntimos, sí, tío. Sí, rollo... Sí, sí, sí. ¡Agua! Todos como zombies. Se te acababa el alcohol. Y vamos a hacer un Madrid Arena, loco. Sí, se quedaba todo. Tuvimos que parar la música, tuvimos que cerrar la puerta un rato porque la peña está... Se nos acabó el alcohol, la peña estaba como zombies en la barra. A mí no me pagan por esto. ¿Qué pasa? Por 20 pavos, ¿qué está pasando aquí, tío? Por 20 pavos sí, sí. Vendimos una puta botella de licor de mora, tío. Sí, o sea, por 20 pavos. Llevaba como 18 años ahí. Sí, ¿sabes? Sí. No, o sea, costó quitarla. Eso se hizo. El whisky de eso estaba ya antes ese. Que el Gasteche, tío. Eso estaba cuando era el comedor al que iba yo de pequeño, tío. ¿Sabes? Que lo quitamos, o sea, y empezaron a temblar la estructura porque eso ya era de la estructura como tal. Era un pilar, tío. Era un puto pilar de eso. Muy loco. No sé, muy perro, ¿sabes? Pero. Pero Guardeche tiene el mérito de que iban pagando entrada y sabían lo que iban y había que subir esa puta cuesta, tío. No, que de hecho luego, claro, Snow también se acuerda del pavo del pavo de opuesto que se cayó. Que nos quiso robar un par de botellas y se cayó. Con esas cosas pasan mano. Siempre, así que es lo que hay. Loco, eso lo tenía yo en mente también, la verdad. Sabía que íbamos a hablar de esa mierda. Sí, no, las de... O sea, en el Gasteche también de Hernani bien, pero es que la mejor esa. O sea, ya que íbamos a hablar de esa mierda, ¿no? Pero el pavo cayéndose, tío. Ya, bueno, hay historias internas ahí con colegas y tal. Pues eso, el pavo todo destruido mentalmente, ahí todo drogado. Y el David. No, ¿cómo? Shaolin Monkey. No sé qué le hizo. No, vamos a robar a estos, no sé qué dijo. Y claro, el David que era colega nuestro, de repente, venga, inténtalo y tal. Y se le pone kickboxing ahí y tal. Y el otro sale corriendo con 2 botellas. Y le vamos a perseguir. Y el Snow, creo que fuiste tú, ¿no? Que le dijiste al Peci, ¿no? Sí, se va a caer, espérate. O el Pez y corriendo, no sé cómo fuimos fue. Fuimos los dos detrás suyo, pero ya se bajaba y... Bueno, alguien dijo, yo creo que le pega a ser al Snow, tío. Le dijo, déjalo, si se va a caer y tal. Y pilla la curva, tío, riéndose. ¡Oh, pamba! Y se cae con las dos botellas rotas, tú. Dicho y hecho. Puto idiota. Eso pasa por intentar robarnos, loco. Es que... jodiendo una fiesta, pues como el necesito pasta, tío, ¿no? Robando los vinilos a Cypress Hill, referencias ahí de... No nos robas a nosotros, tío. Nos vas a joder la noche, tío, mi real. Pues nos hicieron un rollo así, ¿sabes? Pues estamos de acuerdo en que fue Fact Tram Fest brutal, tío. La verdad. ¿Os sí, acordáis sí, quiénes sí, llevamos, tío? Porque fue un poco la peña de siempre al final, pero hubo variedad, tío. Que es eso lo que nos hizo grandes, tío, yo creo. Yo me acuerdo que estaba en SNKT, que sí, contábamos SNKT, mucho sí. con ellos en esa época. Sí, no, llevábamos parecidos, pero claro, eran diferentes. El George Palmer ellos. Pinchando reggae y tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Estaba el Messier fijo. Claro, en exacto, Messier. Estaba, claro, estaba Parásitos. Estaba por ahí, estaba por ahí mi primo el Isasi, ¿no? Alejandro Isasi. Estaba por ahí el Isasi, ¿no? Que estaba en todas y luego se queja, ¿sabes? Y sí, tío, o esa fue guapísima, tío. Estaba muy orgulloso, tío. Estaba el Imanol, tío, el gitanillo de Hernani. Hombre, claro, tío, tremendo, tremendo concierto, buenísimo. Tremendo concierto, sino que el de pureza, ¿no? El de agua bendita, agua bendita. Eso es, tío. Muy bueno, muy bueno. Y luego son de Ru también, muy buenos, sí, tío. Sí, sí, sí, hicimos un junta ahí muy kinky, tío. Estuvo guapo, tío. Bye. Claro, y fueron todos, entonces iban claro, de cada palo. Y que tiramos de peña nuestra, tío, de claro. peña de peña de aquí, de peña underground. Sí, no, sin duda el mejor. O sea, ese hicimos mira, ahí un círculo guapo, tío. Mismo. Sí, sí, tío. Sí. Pero hubo muchos, tío, 2016, joder, loco. Y hemos juntado, es que hemos juntado peña de todo un poco, pero por decir unos nombres, tío. O sea, peña potente como el Calero. Vale, que Calero ahora está en la estratosfera, tío. Efectivamente. O sea, Calero está ahí haciendo temas con Escape, tío. Se ha vuelto muy, muy punk, muy Viñarrock, tío. Ahí con Escape, con. Sí, sí. Ha molado el Viñarrock, ¿no? El concepto Viñarrock. Escape, caótico. La de Lendakari, esa me mola bastante. Y bueno, el tío, pues luego eso que le escuchan millones de personas, tío, ¿sabes? Que si Corazón Pagano, todas estas. Pues ha estado dos veces, tío. Y era colega nuestro, tío. Yo he estado de mañaneo con él, ¿me entiendes? Sí, sí, las dos veces. Claro, yo cuando tenía ahí su... Y su colega, el Hasto. No sé cuántos mil temas, cuántos mil reproducciones. Hastor. Ahí estaba, tío. Ahí estábamos contando con él, ¿sabes? Es que hemos levantado carreras, ¿sabes? O sea, hemos empujado carreras, tío. ¿Sabes? Claro, ahora mi disco de oro. Pues, y estuvo en Bichonda, tío. Cuando cobraba 300 pavos. No, así, así. Y nos volvían. Bueno, eso no se dice. En la chotna y en el Gasteche, ¿no? SNKT, una sí, en la chotna y otra en el Gasteche. Y luego otra, pero era de. Que esa del Gasteche, también la liamos bien, ¿eh? Joder. Esa sí fue bueno. La mejor del Gasteche. No, no, porque en esa estábamos más gente. Sí, no, pero. Dentro sí, del... sí. Vale, sí. Estaba más gente del backstage claro que sí. Fuera. Yo pinchando, si todos estos estaban aquí, sí, bueno, estabais haciendo amigos. Parecía la contactos. Última cena, tú. Sí, sí, sí. No, y que taquearon mucho, tío. Taquearon todo y nos hicieron pintar el Gasteche, ¿sabes? Sí, hostia, ahí. Es que esa es la movida también de hacer este tipo somos, de eventos. Somos raperos, tío. Efectivamente. Somos que... putos grafiteros de mierda, putos. Es lo que hay, tío. Que además también una cosa que decir también, porque por ejemplo en el Gasteche Hernani luego nos quedamos hasta las tantas para que toda la peña estuviese a gusto y tal, pero luego nos teníamos que quedar limpiando todo, tío, es que, joder, es que no os podéis ni puto imaginar lo que es eso, tío, o sea, es que sales todo reventado de ahí a las 6 de la mañana y ¿qué? O limpias ahora o mañana a las 10 de la mañana porque... Claro, el Gasteche. No, al día siguiente había que volver, ya te lo digo. Yo que no, había que dos volver. Días de limpieza. Ya te lo digo yo que había que volver. Hombre, dos días de limpieza. A veces dos días de limpieza. Y me he comido más limpiezas al día siguiente de clavo que no, flipas. Limpio mal, dice, tío. No, bueno, no, vamos a seguir recordando, sí, tío. Sí, vamos, no, vamos. No, Cosmic, no, que sigo... Tú tranquilo, no te das prisa. No te das prisa que hoy estamos chilling total. SNKT. Que han venido unas cuantas, se nos queda el chiringo, tío. Tremenda gente. SNKT. Y se han montado gordas también. De hecho, Calero y SNKT fue un junte ahí. Venían de la mano. En los San Juanes de 2016, la primera vez que vino el Calero. Es que el Calero vino ese año 2016 dos veces, loco. Es que estamos hablando de ese año. Es que eso es lo que hubo. Dos sí, veces no, Calero, ¿me entiendes? Ya para empezar. Chiringo otras tantas. Hemos tenido también a la Tricu, tío. Nuestros colegas de la Tricu. Joder. Que ya han venido unas cuantas también. hemos tenido a peña como el Negro. ¿Quién no conoce al Negro ahora mismo, sabes? Mítico Negro, hincha Rondo. Ras Blanca, leyenda también, tío. Upa, Crimen X, upa, tal. Sí, sí. Un pavo muy conocido fuera de aquí, ¿vale? Que pues ha estado con Nervioso, ha estado con, bueno, con Duo Ki, recientemente. Con el querido J mayúscula, con nuestro querido J mayúscula y recordado. Sí, claro. O sea que, palabras mayores, tío. Agresión verbal, por ejemplo, desde Zumárraga. Es que hemos traído peña de Zumárraga, ¿sabes? Nosotros también hemos estado ahí pinchando con ellos. Efectivamente. Hemos hecho un buen cambio. Peña de Zumárraga, tío. Hay peña que no sale del barrio, tío. Que no, que te trae al colega al barrio y ya no sales de ahí, tío. Pues nosotros agresión verbal, loco. El Surco Yeray, tío. Nuestro colega Surco desde Extremadura. Yeray de Huesca, tío. Mítico Yeray Ruiz de Huesca, perdón. Úrsula, que ya hemos dicho. Desde Barna, loco, la Úrsula, tío, leyenda. Pues eso, tío, y así muchos más, tío. Hemos tenido también nuestros colegas, hemos tenido al Messier rapeando en euskera. Hemos tenido muchas raperas también. O sea, mucha variedad en distintos idiomas, distintos estilos, distintos géneros. Eso no hace cualquiera. Eso no hace cualquiera, chavales. Eso es lo que hemos hecho nosotros, tío. Desde Molotov y Ratia, pero sobre todo La Hoguera, ¿sabes? Que hemos dirigido siempre el apartado del rap. El, o sea, Surco, que no se nos olvide, tío. No, sí, ya lo he dicho. Ah, hostia, vale. Mi colega, el Surco, loco, sí, Yeray Ruiz. Sí, tío. Desde Extremadura, loco. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo va a olvidar yo el Surco? Mi hermano, el Surco, tío. Que estaba buscando los nombres, tío. Me cago en la puta. Tú tranquilo, no busques, ya me acuerdo. Pero hemos tenido también eventos extramusicales, tío. ¿Vale? Porque siempre Molotov siempre ha sido música y tal, pero bueno, es una radio al final. No tiene que ser todo música. Siempre hemos acompañado de la música, La Hoguera también. Pero hemos hecho eventos, ¿vale? ¿Os acordáis de qué eventos hemos hecho así más allá de la música? Guapísimo. Cosmic, mira, Cosmic quiere jugar, tío. Cosmic dice básquet, entiendo que eso es básquet, ¿no? Has tirado a canasta, así que eso es básquet. El de básquet lo hicimos. Básquet and rap. Sí, el primer año, loco. Sí, de los primeros, sí. En el que el beat ahí sí que nos dejó con las pirañas nadando, tío, porque... Porque él, bueno, digamos que hubo esa ruptura, ese mal rollo, y de hecho nos quiso joder el evento, tío, ¿sabes? Y yo me acuerdo de estar yendo al polideportivo a hablar con la gente con la que lo había organizado, a decir, no, que esto sigue, tío, que no hagas caso a este hombre, que esto sigue, que lo llevo yo. Si no, habla que, conmigo. Que había venido Peña de Bilbao y todo, que estaban ahí esperando. Vino Peña de Bilbao, sí. Peña muy buena. Bastante de Bilbao, Peña, tío. Que se llevaron todos los premios, pero bueno. Se llevaron todo, loco. Se llevaron hasta de los hasta triples. Hasta la tarta, tío. Tú. Hasta la tarta, hasta el sorteo. Hasta la y la tarta, fruta. Es verdad. Hasta el sorteo. La tarta y la fruta. Se llevaron hasta un balón, por lo que me dicen. Sí, no. El balón también se lo llevaron bajo manga. Alto Chaper se supone que le robaron un balón, ¿me entiendes? O sea, ¿qué más quieres, perro? Es que ya sabes, la gente de Bilbao es muy grande. Sí, claro, grande. Bato. pues tuvimos más, tío. Tuvimos evento de skate. El evento, ¿vale? Del skate. Ese fue increíble. ¿Cuántos? Tío. Un par, hubo varios. Dos o tres. Dos mínimo. Dos o tres. Dos mínimo. ¿Os acordáis del primer cartel? Que uno se picó porque... Sí, se le borró la cara, ¿no? Hicieron algo raro en la cara. ¿Con un humo? ¿Le pusieron qué, humo? Sabemos quién hizo el cartel. No vamos a dar nombres, pero ¿por qué? ¿Por qué, tío? Nos lo preguntamos, tío. Fue muy raro. Yo lo entendería, pero también es verdad que, chico, ¿qué quieres? Que te pongamos tu foto DNI tamaño DIN A4, ¿sabes? Que además, no sé, justo en el tanto en el evento de skate como en el de básquet... Y de fútbol también empezamos hicimos. A pillar patrocinadores, tío. Hombre, claro. Hombre. Peña que cogía y Insalus estuvo allá en Skate Hard, tío. Sí, ahí eso fue potente, daban premios y tal. Euskal Pizza también. Sí que es verdad, Euskal Pizza siempre con nosotros. Sí que es verdad, vale, que Molotov, por ser una radio libre y tal, estaba libre de patrocinios y todo eso, pero es que hemos hecho eventos ya ambiciosos en los que, coño, pues que nos den regalos, o sea, que nos den para los premios, que nos dejen peña para de speaker, de jurado, de porque skate. No es que controlemos tanto, no es nuestro fuerte, ¿sabes? Pues vino Peña que sabía de esto, de hacer competiciones y tal, y aportaron pues un speaker, vengo yo tal, le pagáis tanto. La peña cobra también. Sí, no hay buenos premios, una, un y par nos de tablas. Lo hicimos así, tío, y nos tuvimos que buscar, pues eso, patrocinadores. Hay que pagar y tal, las tablas, tú, peña hombre. Del pueblo, pero claro, es que así salió lo que salió, ¿sabes? Salió muy guapo, tío. Muy guapo. Los chavales iban a. Incluso participaron, hicimos también campeonato pa, con menores de 13 años, creo que fue. Eso fue muy potente también. Hicimos luego de fútbol. De fútbol, que fue más ya pues entre sí, la peña del pueblo y tal. Estuvo guay, los de siempre y tal. Y bueno, también pues poniendo musiquita y tal. Su premio, su tal. Una tarde ahí echada pues haciendo deporte, tío, en vez de drogarnos, coño. Bueno, igual había peña que hacía las dos cosas. Eso, tío, la peña también se drogaba ahí, tío. Cada uno sabrá, pero vamos. Y ahí estuvimos, tío. Echando una tarde de fútbol también. Y eso, tío, nos hemos movido mucho, tío. Eso es que lo recuerdo con cariño, tío. O sea, hemos currado mucho, tío. Hip hop también mucho, hicimos, ¿no? Ya, pero ese es repetido. Ese es musical. No sé, ya, vale, vale. Hip hop una. Sí, comentas, ¿no, tío? O sea, es otro evento del sí, que. No, claro, pero. Es otro evento que podríamos. Mira, yo igual hasta te podría cambiar el Fact Tram Fest, ¿no? Ya que lo hemos dicho los tres. Yo igual te digo, coño, el hip hop es una, loco. Es que hemos hecho varios. Ya, claro, pero es que si no estuviera el del pero, Trump. Loco, uff. Hip hop es una también. Al final hicimos cuidado, muchos, ¿eh? Claro. Si hay mogollón de carteles. Hip-hop todos los carteles es uno, así que. Hip hop es un evento. Era traer grafiteros desde la tarde. Era traer sí, claro, breakers. Con Urban Amairu, con Marta. Eso nuestra es. Tita Marta, Gema también. Y era, pues eso, luego nosotros pinchando, DJ Sax y Nathan pinchando, haciendo las nuestras, tal. Luego conciertos en el Gasteche toda la noche, DJs también. Loco, eso era muy completo, tío. Eso era un trabajo que la peña no se la cree, tío. La peña no se cree el trabajo que era. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua por hacer un concierto, tío, en un bar, que todo tiene su mérito, que todos hemos empezado así, Mítico Leoca y tal. Lo estábamos recordando al principio, o sea. Pero, hostia. Un hip hop eguna, lo que es hip hop eguna, ¿sabes? Todo el mundo, hip hop, agua, hip hop eguna. Loco, hip hop eguna es hip hop, tío. Es claro, break, es tal, metimos un año beatbox, tío, ¿sabes? Loco, eso es agotador, tío. Eso es jodidamente agotador. La peña no tiene, no se hace idea, tío. Eso sí, luego hay gente que todavía te recuerda y te dice, guau, qué guapo eso, tal. Esa es la peña que valora, tío. Además, lo guapo de esos eventos también era que todo el mundo podía ir. Pues, por ejemplo, los grafiteros siempre dejaban algún bote para que la gente que estuviese claro, ahí. Y los chavales, tío. La peña de Urbana Mairu, como siempre, se portan de la hostia. O sea, siempre. Pues, bueno, a que suba la gente, enseñamos a hacer cuatro pasos, tal. No sé qué. Es que se montaba un rollo más guapo que la hostia. O sea, es que era increíble. Y luego a la noche, pues eso, el Gasteche a tope con conciertos. Eso es, tío, todo el puto día. Es que era matador, pero es que claro, luego el día siguiente. Gratificante también, tío. El día siguiente, los mensajes: ¿qué pasa, Joe? ¿Qué pasa? No, guapo el de ayer, guapo. Flipas. Eso es record. Eso sí, eso se recuerda a el gusto. El Nathan, tío, el tal. Se recuerda a gusto, tío. Claro, loco. Vamos a seguir recordando musicalmente también, ya que hemos hablado de esta peña que hemos traído, más nuestra, tío, con la que hemos colaborado, hemos hecho muchos conciertos y tal. Que ha salido en discos también, como os decíamos antes, ¿vale? Porque vamos a escuchar, por ejemplo, vamos a empezar con ese tema del disco de los 30 años de Molotov, ¿vale? Y es un tema que hicieron exclusivamente para el disco, grabado en Molotov y tal, ¿vale? Así que vamos a escuchar unos cuantos temas. Empezamos con ese tema de SNKT y el tema se llama Los Chicos. ¡Sua! ¡Dámelo! Snícate, LSL, Molotov, cabrones. Sabemos que aquí no hay pan pa' todos en la mesa. No vas a enseñarnos de calle ni de princesas. A veces es mejor estar solo que con esposas. Me cansé de ella y vomité la mariposa. Los niños en el parque con mentalidad borrosa. Están esperando al fin de para machacar baldosa. Si no lo entiendes porque tú has vivido otras cosas. Nosotros vimos color lilo que para ti es rosa. SNK te manito. Los chicos están pegando duro por Donosti como un pico. No sigo su norma, vivo ilícito. Noche de safari entre sus ojos y su grito. Estoy adicto. Veo lo mismo pero lo entiendo distinto. No pelean ellos, pelea su egocentrismo. Voy a hacer que sude más que comiendo Jalisco. Juro por la mama, no te la juro por Cristo. Tener cuidado, cabe despertar a la fiera. Por norma general no me fío de cualquiera. Poquito a poco perfecto como una esfera. Quiero volar, ver mundo a lo profundo de la estratosfera. Soy un fiera y como tal ataco. Al cuello con toda la fuerza, al punto flaco. Dame esa liga que la mato o allá que la atrapo. Y me voy donde quiera. Hacerlo a mi manera sin ser un sapo. No ser cualquiera desde el anonimato. Juego en primera, niñato. Que ya no sabemos esa historia desde hace rato. Esto es como tiro al plato. Pero dar 20 tiros y no matan ningún pato. Yo de pequeño jugando siempre era el caco. Así que no lo intentes, no estás a la altura de mis zapatos. Con cerveza Keller con los míos en la calle. Tengo un plan infalible y un bidón inflamable. Los problemas me los como puta, tráemelos de frente. Estamos ready pesos semi-welter con el ego. Ni moviendo en locales de mala muerte con el corazón. Pistando a 220, soñando con billetes desde que salí del vientre. Generación VM, puta, corre ahora que puede. Amor pa' mis chavales que crecieron en la calle. Cogiendo lo que ellos quieren, pintando en tus soportales. Compartiendo ruina media y el cielo llorando a mares. Llevando ruina pa' casa, mamita, ¿cuánto vales? Vuelvo a la carga, de tranqui. Todos hablan de Anunnaki, fumando paqui. Me la suda si es rap, trapo funky. Me meto duro como el trazo del Tuki. La flipas, loco. La mitad se la dan de Yankees y huelen a choto. La SNKT trae fuego, no es moco de pavo. Exquisito, jamón serrano. Quiero trin de este enano. Me dejo de rodeos, voy directo al grano. La cara negra, también las manos. Sigo mi camino y trato que nada sea en vano. Nacemos, crecemos y morimos. Todo empieza y termina con un ramo. El David de regalo. La chana como tazos matutano. Como si el tiempo escuchara. Si cae de canto da igual que la moneda tenga dos caras. Ya no busco ni buenas ni malas. El vasito de mi ouija se mueve entre mandalas. Hubo que cortar de rama, pues se me fue de las manos. No sé si por salud o por vivir algo más barato. Si a mí el rap tan solo me ha pagado un puto desayuno y un paquete de tabaco. Lo que tengo bajo el pecho son algo más que flemas. Lo que escribo bajo el techo son algo más que temas. El mundo te envenena, cuesta abajo. Sin frenos, ya nada nos frena. Esto es crear conciencia o alterar el orden público. Se han saltado un par de pasos y quieren catar el éxito. Aquí para hacer terapia nos juntamos tres enfermos frente a un micro. Nos han dado a entender este mundo en clave de conflicto. Que no te confundan, se hacen la del rata. Me hago la del chiqui, no me deis la ñapa. Yao. Somos el grupo más hardcore de Donosti. La ciudad da asco, hincha un rondo es Nosky. Ahora la moda es pintar, esta es Dago Gaisky. Pero mi firma es real, no como el tuyo del Eroski. Saco la katana al estilo Gután. Alma reptiliana dentro del cuerpo de un mortal. Soy de un planeta lejano, llorarte será en vano. Mi cora es el fuego que hace que explote el butano. Y todo muerto, traicionaste tus principios y ahora te falta el aliento. Vida bonita, dime si te miento, si te venden un cielo ocultado en el infierno. Rompo tu estado de calma, causa de mi cora puro y la luz de mi alma. Te invito, loco, a matar a tu dueño, a ser un animal libre que cumple sus sueños. Pero que va, sigue hipnotizado a su vera. Me da pena, me la pela tu vida de mierda. Busca alguien que te quiera, quiérete a ti mismo. Solo condenarás tu alma a saltar del abismo. Que va vas a morir es lo único seguro. Y que la vida no es azul, es de un gris oscuro. Pero aquí está Triku, reventando lo duro. Y si eres un feca loco, vete a tomar por culo. He llegado hasta el tope, pero no he tocado fondo. Camino entre los bloques pensando a ver qué compongo. Lo pongo genial cada vez que suena el bombo. La cara por delante, porque coño no me escondo. Es más fácil mentir que decirnos la verdad. Nos tiene consumidos esta puta sociedad. Así es como funciona la jodida humanidad. Nos importa más lo malo y olvidamos lo demás. Joder, dime cuál es mi puto problema. Si siempre me acerco al fuego aunque sé que quema. La gente que molesta que se quede fuera. Un te quiero vale menos que un rosado en la bodega. Dios no me habla por el WhatsApp, me habla por la ouija. Jodida pija, me mete fichas tu hija. Pastaos de los cojones con pajarita y camisa. Les lavaría la boca con un buen papel de lija. Estoy hasta la polla de todos vosotros. Y luego dicen que por aquí estamos locos. Siendo reales, ahora se mantienen pocos. Pero si hacen una lista, ahí estaremos nosotros. Esto es rap callejero, no de idiotas de los huevos. Estoy hasta la polla de sufrir tanto tu juego. Yo no miento en nada, solo cuento lo que veo. Dime cuándo coño va a importar lo que yo quiero. Después si la cagas, no me juzgues si la pagas. Aprende el poder de las leyes que no ves. A mis pies les tienes cuando puede el interés. Traición y decepción me llevan a la acción. Poesía parecía, pero hacía. Todas esas ocurrencias que escribo en el acto no ganan con gustaros, gusanos buscando blanco. Tejido blando, ojos claros, no mezclaros con extraños y están apestados. Voy a convertir vertederos en prados, porque tengo que vivir aquí millones de años. No busco explicación a las putadas, te pudres gangrena, no me ayudes si hay maldad en tus venas. Balas transparentes a los ojos de la gente, yo veo claramente los tiros que no suenan. Estoy bebiendo sola en este parque, mi hija juega ajena a los problemas. Su mamá tiene cojones pa' tirar a dos pa'lante. Sonrío, soy fuerte en el verano más frío, en este barrio que no es mío y lleno de farsantes. Me esperan los libros y encontrar un amante. Te olvido al instante, otra vez en el sótano de Dante. Diles que vienes de mi parte, dinero por medio y ni agua al traidor. Mis frases te vuelven loco, dame un millón. Quiero ir a Israel y ver su esplendor. No quiero tu polla de actor, iros a la mierda. Estoy buscando amor que no venda su alma al mejor postor. Yo, URS, cada día me pregunto quién tiene mi dinero. Y abro el libro del anarquista para hacer explosivos caseros. Todo termina en un te quiero. Ponme donde quieras, sí, todo lo ves oscuro. Mi rap es un escudo de turmalina negra. Bruja en la hoguera ayer, hoy la faraona ves. Armas de mujer, dura y peleona. Ponme donde quieras, sí, todo lo ves oscuro. Mi rap es un escudo de turmalina negra. Bruja en la hoguera ayer, hoy la faraona ves. Armas de mujer, dura y peleona. Tierra, materia, ignorancia, obstáculos, negocio, precio, tráfico, triunfo, prejuicios maléficos, anuncios falsos, abusos científicos, poder político, secreto bíblico para todos los públicos, apocalíptico, top ten ridículo, arte y soledad, mi rap empírico, un clon es típico si eres auténtico, oasis de clase con URS, el mundo es una cárcel, hay cuervos en las cruces. La luz siempre renace, esperanza para el que sufre, justicia para todos los pobres que me escuchen. Por medicación los conjuros se bendicen, salud de oro y brillo en los ojos de los hijos. Siempre en la escuela del dolor, todos están locos. Yo escapo por los huecos que hay entre tanto grito. Las penas no se lloran, la llave está fundida. Afuera no hay verdad y ninguna droga es la salida si es en poca cantidad. A este arte se le llama vacilar. Lo saben los honrados, por dinero no. No, no perdones por amor que yo no te quiero delante. sabes que mi letra es muy arriesgada. Y no hablo de la mierda si antes no la piso, pava. Ponme donde quieras, si todo lo ves oscuro. Mi rap es un escudo de turmalina negra. Bruja en la hoguera ayer, hoy la faraona ves. Almas de mujer, dura y peleona. Ponme donde quieras, si todo lo ves oscuro. Mi rap es un escudo de turmalina negra. Bruja en la hoguera ayer, hoy la faraona. Yo, esto es LDN, en la casa del Mickey. Aquí estamos. Soy Calero, el hijo del mal. Soy el miedo de no echarle huevos por el que dirán. Soy los celos de tu novio con el WhatsApp. Soy el culpable de todo lo malo que pasa. Soy la carnaza, soy la mala raza. Soy la soledad cuando te ahogas y te abraza. Soy mi propia mala racha, con el alivio de coger un medio a pachas. Soy lo más indeseable, el silencio de 4 años con mi madre. Soy mis ganas locas de reventarme, las mismas que utilizo cuando toca levantarse. Soy lo que pierdes al ganarme, millones de problemas que se esconden al drogarme. Soy lo que no pensé que era, un pirata engañado por las sirenas. Soy la ausencia de un ser querido, la novia que te deja sin amigos. El karma y sus castigos, tu mirada y sus hechizos. Soy el nombre que pensamos para nuestros hijos. Soy un te amo en otro idioma, el que acepta que ya llegó su hora. Soy aquí te pillo, aquí te mato. Un niño sin miedo al hombre del saco. Soy lo que nadie quiere, la esperanza de lo que va, pero creo que no viene. Algo bonito que muere. Yo soy el EDN. Yo soy el EDN. Yo soy el EDN. Yo soy el EDN. Bueno. Hostia, hacía tiempo ya que no hacía estas cosas, pero vamos a hablar de los discos que han ido sacando la peña últimamente. Y justo el otro día, cuando me comentó el Nathan que íbamos a hacer esta puta fantasía, estaba escuchando el nuevo LP, que ya aprovecho y lo digo. El nuevo LP de Faena y Manu Beats, que se llama Julio Faena, loco, qué bueno. No sabía lo que iba a traer, ¿eh? Es tremendo, tío, pero tremendo, ¿eh? O qué sea, bueno, me gusta, te lo has currado, tío. Además, es que, Manu Beats, además, aparte de que produce Que se te va la puta olla, es que esta mujer es la hostia, que, por cierto, le voy a quitar también parte del trabajo aquí al Snow, pero viene en breves al Dabadaba. Qué bueno, loco. Así que, me mandaste, es verdad. Sí, me mandaste. Entonces, pues eso, mira, comentaros un poco que esto es un LP de 9 temas con una sola colaboración, en este caso del señor Follone, que es un tema muy guapo, la verdad. Y mola porque mezclan, es una movida entre el rap y el flamenco, y es que está de puta madre, porque es que... Está jugón hace años, Follone. Pues es que... Está jugón, tío. Flipa. Un día es Cypress, otro día es Follone, otro día es Zetangana. Otro día Rosalía, dices, ¿no? Dile al micro, tío. Otro día Rosalía, dilo, tío. Está jugón, si se divierte, tío. Y nada, eso. El disco, el LP, vuelvo a decir, se llama Julia y Manuel y lo podéis encontrar en vinilo, lo que pasa que es una edición especial de unos 250 o algo así. Pero si podéis escucharlo, tenéis en Spotify, tenéis en YouTube, tenéis donde queráis. Echadle un vistazo, tío. Está muy guapo, darle una oportunidad. Y si sois de la zona, acercaos al Dabadaba, meteros en sus redes sociales y veis el día exacto que viene. Y a petarlo y a felicitarles a ambos por el trabajazo que han hecho, tío. así, claro. Daba, daba, siempre hay algo, siempre hay algo. Siempre, tío. Hace poco, siempre. Midas Alonso, yo estuve ahí en primera fila, tú, en Midas. Efectivamente. Y ni... me firmó el disco hasta el camarero del bar, ¿me entiendes? O sea, no, no se ve la portada, loco. Tengo firmado hasta el camarero que me sirvió ahí los cubatas. Y además, todos en primera fila porque el tío se bajó al, abajo. Sí, lo tengo grabado, lo tengo grabado, y, le grabé toda la calva, Y cantando con toda la peña, tío. Qué sí, guapo, sí. Lo grabé con... le dije que le respondiera al Arcano, ¿vale? Lo dejo ahí como anécdota. Me estaba sacando la foto y le digo, Midas, tío, responde al puto Arcano, loco. Me dice, que no hace falta, es un pringado, loco, es un pringado, es un mierda, es rapero. Y le digo, no, sí, ya, loco, pero contéstale, tío. Para pa las risas. Y de que no hace falta, loco. Que no hace falta. Es un pachuli de, ¿cómo decía? Es un fritanga, loco. Es un fritanga. Yo, vieja puta, no, no le va a responder, ¿eh? No, no sé. Yo veo negocio ahí, tío. La peña lo esperamos muchísimo, tío. Yo... Que también se puede hablar un día de esto de fritanga, y, ¿eh? Loco, y al final... Hombre, fritanga, tío. Y al final... Fritanga crew, loco. Que al final por orgullo, ¿no? Yo creo que... O sea... Vale que estás en tu prime ahora mismo, es tu momento, tío. Y el Arcano está como muy juguete roto y tal, te ha hecho un beef que bueno, tiene cositas y tal, pero... Sin más, pues eso no, al final, no merece, ¿no? No, pero que yo digo que sí, tío, porque quieras bueno, pues que no, él no merece. Quieras que no, a ver, a mí alguien me vacila y aunque sea un puto parguela, tío, hombre, algo le voy a decir, ¿sabes? Me pasó hace poco lo de la poesía, mira, esto que estuvimos hablando de... Ah, no, en esa no fue, por suerte, mira. En lo de la CNT no. Pero estuvimos hablando... Eso es. El viernes... hace unos viernes, da igual. Cuando estuvimos hablando de la política, pues justo antes me había pasado, tío. Que un personaje que estaba todo liado, provocándome, tío, y con el micro ahí, no sé qué. En medio de la poesía, tío. Que era un evento de poesía, tío. Pues voy a eventos de rap, que hago colegas, tío. Voy a la poesía a pegarme, tú. ¿Me entiendes? Y un nota que tenía el cable pelado, tío. Que le faltaba unos cuantos... Le faltaba un hervor a esos macarrones, ¿me entiendes? Y él no está provocando. Al final, pues bueno, no hice nada, ¿sabes? No hice nada porque era como pegar, no sé, tío, a... Como pegar a Mickey Mouse, tío, en Disneyland París, ¿sabes? O sea, no sé. Y... ¿Cómo pegar a no, pero Mickey la peña que, el que va disfrazado, el que va disfrazado y que está haciendo monerías, tío. El que va de Mickey Mouse, tío, va haciendo globitos o va saludando a los niños. Y vas y le metes un puño y le quitas la máscara, tío. Y ves que hay un drogadicto de que está ahí fuera, tío. Que le pagan en bocatas, tío. Para... Bueno, volvamos a... Eso te iba a decir, tío. Se me ha ido un poco. No me matéis, pero... ¿De qué hablamos? No sabía que había un beef, digamos, abierto entre estos dos. Ah, cállate, sí. Pero que, claro, pero que es sí. Una movida rollo... Dejamos Hincho... a Desno que lo cuente, ya que está ahí en eventos y tal. Vale, no, a ver, ahora. Pero que pues, claro, no es mucho, tío. Es... Rollo Hincho Follone. Fue más divertido el de Hincho Follone. No, le sacó un tema Arcano... Y simplemente el otro no le ha seguido el rollo. O sea, no, pero hay más, le llamó, o sea, le puso un tuit como que Arcano no era rapero. Y el otro, Arcano se ofendió. Por ir a la bazuca. Y le hizo tú un tema por la bazuca, que no soy rapero, ña. Y ya está, y le hizo el beat. Estar la rimarías con Stoico. Y el otro no ha seguido, no ha caído en el. Dice que no, que es un fritanga, no merece, es que no merece. Pero para mí es eso, tío, es como yo no salí del evento. Lo puedes escuchar, está en YouTube. Que cuando así me que como el Nikone que me has dicho antes, es que sale, sí, lo peor. Escucha, mira, yo no la lié con el chaval ese. Pero sí que le dije, mira, loco, me estás vacilando, eres un puto friki, ¿vale? Eres un puto friki, y como me sigas vacilando delante de la peña, te cojo el cuello y te... Bueno, no quiero meter mal rollo ya aquí, ¿sabes? Pero bueno, que sí me puse rabioso, tío, porque, coño, al final es orgullo, tío. ¿Tú rabioso? Sea... Sí, papá rabioso. ¿Papá tío. Rabioso? Esa, papá yeah. No, que sí, tío, que al final, coño, es marcar, decir tú, o sea, que principalmente a lo que le tiene que importar es por las visitas. Va a dar visitas, va a dar de qué hablar. Y el beef siempre es bueno, tío, para los raperos que lo tiran. A no ser que, pues, te maten como Eminem a... Sí, no, el beef. El beef es dame de qué hablar. Dame de qué hablar. Es que eso es... Loco, claro. El beef funciona, tío. Es echar leña al fuego. La peña lo pacta y todo, ¿sabes? Es echar leña al fuego. Y él no ha querido y... Vale, está bien, tío. Arcano ni le ha herido, tío. O sea, ya te digo, es el momento del Midas. Pero yo qué sé, loco. Primero por las risas, ya se lo dije yo, por las risas, loco, por favor. Por eso digo, pero. Y aparte también... por orgullo propio, tío, que te ha tirado de. No, es que es por eso. Te ha tirado de casas de apuestas, te ha tirado de no sé qué, te ha tirado de que eres el pero hijo escucha, del. Pero a lo fácil, porque es que Midas está guapa, ahora, ¿eh? Midas está ahora en su pick. Entonces, ¿cómo es el puto ha ido a por Midas de... para que se hable más? Tío. Por eso mismo, es que igual es el tío no quiere por regla, eso, ¿no? Decir. Escucha, chavales, pero... El tío no quiere por eso, básicamente, porque dice... Claro. A ver, ¿qué me vas a tosar? Se la ha resbalado. Igual mejor. Yo estoy en mi mejor momento ahora mismo. Claro. Es que me la pelas. Claro, claro. Así la que sí, loco, pero... No, pero quieras que no... Pero te has quedado con el insulto. Vale, le podía contestar, sí. Yo también quiero que le conteste, pero pues no la ha contestado y ya está. Él ha decidido eso. No se ofende el que no quiere, ¿qué cojones? A mí me insulta, no, pero, a mí me tiró a Lisa así una cosa y yo le hice dos temas, tío. El Midas no quiere hacer más leña del árbol caído, ¿entiendes? Porque el árbol ya está caído. Claro. Sí, sí, sí. Es que esa es la cosa. Bah, yo creo que, aparte de negocio, podía haber sacado algo. O sea, podía haber estado guapo, tío. Ahí el que tiene que ganar es Arcano, entonces no le sigue y ya está. Claro, y ha perdido automáticamente. Ahí está. Pero si, de ya si le mata, lo hunde. Y Midas sigue arriba, claro. ¿A cuánto se ha enterrado Eminem, tío? Al Yarrul le quitó la carrera, tío. Por eso, pero también... A Yarruso le quedó salir en Scary Movie 4, ¿sabes? O sea, no, ya como rapero ya no murió. Con Shaquille O'Neal. Murió. Bueno, en la 3, perdón. Ah, vale. Era entonces... guapísima la 3. La 3 es muy buena, La 3 es muy buena. Charlie Chin. Brutal. ¿De qué hablábamos? Estábamos hablando del disco Daba, de... El disco de Julia y Manuel, que bueno. lo vamos a escuchar en el Daba Daba dentro de poco, de Faina. Claro, y porque yo estuve con Midas en el Daba Daba, sí, está todo hilado. Luego acabamos en... Estuve con el Etos, tío. Si nos escucha, habrá que decirle que escuche. Minuto exacto, porque no se va a escuchar todo, pero... Efectivamente. Estuve con él en... Joder puto. Con Chanchacún, tío, y Ratia. O sea, con... No, con Chanchacún, no. O sea... Estuve en la radio, no con la radio. Estuve en Chanchacún, ¿vale? Con Xolomo Gansta, tío. Epa. Estuvimos ahí rapeando, le tiré bif al No Cono y tal. Beetlejuice. Y apareció. Y eso estuvo guapo, tío. Estuvo muy guapo. Así que Daba Daba, chavales. Eventos. Eventos. Daba Daba, llámanos. Vamos a los eventos. Vámonos. Estoy rapeando, Daba Daba. Sí, joder. Eventos no. Vale, pues hablando del Daba Daba. Teníamos un concierto del Coleta. Coleta Mo. Bueno, el Coleta que era viernes, el 7 de febrero. Tu era camiseta. Pero directo. Se ha aplazado para el 27 de junio, que también es viernes. Bueno, así que ya sabéis, pues si tenéis queda lejos, móvil, queda lejos, así que apuntarla, es para el 27 de junio. Y nada, eso es del Daba Daba. Entonces, de segundas tenemos un concierto, mira, conciertazo de Víctor Ruti y Robert del Pairo. Epa. Y sí. DJ Kaez. Sí, sí. Pero este lo tenemos en Bilbao. Vitoria. En Vitoria. A ver, viernes, viernes 14 de febrero en Vitoria, en la sala Urban Rock Concept. Y el precio será 14 euros de anticipada y 16 euros en taquilla. Y están presentando su nuevo disco que se llama Malezza, que se le ha saltado aquí al compi Andoni. Malezza, Cosmi. Y como último, tenemos otro evento en Bilbao que será de Nikone en la sala Feber. Y la entrada costará 18 euros anticipada. Y nada, y la apertura es a las 8 de la tarde. Y será el viernes 28 de febrero. Y nada, ahí estoy buscando más eventos y no he encontrado más. Vamos a aguantar, Pero no he encontrado. Sí, al final... Viene Follone, pero más adelante. Si vamos al underground, o también podemos verlo desde... De la peña que nos mola, tío. Nosotros que ya somos vieja escuela, tío. Que ya estamos mayores. Sí, claro, pero es que lo creábamos nosotros, peña, entonces. Peña más clásica, ¿no? Estos eventos, tío, esta peña. No hablo de nosotros, tío. A ver, si buscas en bares de la zona, seguro. Sí, claro que, algún se seguirá, bar, claro que se siga haciendo. Hay que rebuscar, ¿no? Hay que el boca a boca y tal. En cuanto a espacios, tío, pues Daba Daba, todos estos. Que sí hacen vainas de estas, tío. O sea, lo que hemos mamado, tío, nosotros, ¿sabes? O para nuestra gente, tío, de colegas, de pues estos que hemos nombrado, muchos de ellos, tío. Está el tema difícil, tío, porque se les no ha tenido que irse, tío, una vez más a Vitoria, a Bilbao, tío. Sí, no, en Vitoria y en Bilbao. Aquí está difícil, loco. En Vitoria y en Bilbao siempre hay. Siempre está difícil, Gipuzkoa, ahora es pequeño, lo que en quieras Donosti y tal, no hay pero nada. Pero tampoco... ¿No veis, tío, que no se haga... Que no se apoye, tío? Le he hablado con toda la peña que ha venido. Siempre es lo mismo, tío. O sea, aquí tenemos el apoyo de no sé, tío, de Neider. De un puto cojo, tío, ¿sabes? O sea, apoyo a medias, tío. Aquí es autodidacta apoyo total. Y me caigo, ¿sabes? O lo hace uno mismo o nada. Entonces, ¿cómo lo veis, tío? O sea... Sí, evidentemente, y mal, no va a ser la respuesta. Y ya, pero bueno. Y ya por aquí, sobre todo, gente, lo que comentábamos antes, la Urban Amairu, que están haciendo eventos. Y resiste, por lo menos. Si flipas, si no es por Urban, tío. Si no es por Urban, loco, si yo estoy ahí, tío. Si por no, eso, claro. Los verdaderos, sí, sí. Si yo estoy ahí ahora, ¿sabes? En Urban. Entonces, si no es por Urban Amairu, sí, ya sé yo muy bien lo que cuesta y lo que hacen. Porque yo estoy ahí apoyando en todo lo que me piden y ya lo saben. Sí, pero es que si no, ¿qué tenemos, tío, loco? Perdimos el Lorecho. Hace poco lo pensé, tío. Yo que voy a bares heavies de rock y tal, que me mola. Ya no está, ¿no? Hay alguno. Hay nuestro bar, tío, el Basati, el otro, tal. Ahí, un saludo, tío, para el Basati. Minuto y medio. Pero... El de Howl. Arriba, sí, el de Howl, joder. Sí, no, mañana, pero... voy a comer al Chopper, tío. Arriba el de Howl. Pero el Lorecho era otra... mañana voy a comer al Chopper, por ejemplo, ¿sabes? Y sí, tío, me mola y tal, pero mi bar de rap, loco. Y dije, coño, estaba en Lorechu y estaba, ya no, tío. ¿Me entiendes? Ahora es un gastrobar de mierda de esos, tío. Flipas. Pinchos caros. Es que hace mucho que no voy. Loco. Flipas lo que... Puto bar de rap, ¿por qué no, tío? Una semana deprimido, ¿eh? Sí, no, pero no, es que, claro, es una ¿tienes apuesta... Tienes bares que puede haber un día pinchada. Pero es una apuesta arriesgada. O lo abre Andoni dentro de unos años, o cualquier, pero un bar o cualquier que digas, de nosotros, quiero decir, un bar que no digas, lo abre voy, nadie, y, claro, y claro, voy, y va a estar enfocado al rap, loco. Si no, Donosti, a una nada, persona, loco, que le guste el rap de verdad, porque si no, no va a poner rap, quiero decir, claro. Si va a abrir el bar para hacer pasta, no va a poner rap, evidentemente, imposible. Pero si yo pongo un bar porque me sale de la polla, quiero decir, y no, a ver, bueno, a por pasta necesitas, pero quiero decir, yo voy a hacer un bar de rap, y te costará mucho, pero se puede hacer. Sí, o el concepto de... Joder. Aquí sobre todo hablamos de rap y tal, pero pues eso, de otros estilos. Es que ya no existen bares, digamos... Ah, en Lorechu tenía no temático, filón, tío. Tío, o sea, pues como pero... la Molo, tipo... pues Lorechu lo que tenía lo que filón, se escucha loco. Menos, claro. Pero, es pero, una mierda, tío, pero no, no arranca del todo, tío. Es complicado Guipúzcoa, tío. Puta madre. Claro, es muy pequeño. Bueno, ya con todas estas conclusiones que hemos sacado, llevamos un buen rato hablando, tío. ¿Qué nos queda? Tenemos que reflexionar, tío, y sacar, ¿vale? Sacar en claro, para nosotros mismos, tío, cuál ha sido el legado que hemos dejado. Cuál ha sido el legado de Molotov también, ¿vale? Porque estamos hablando de la hoguera, que es lo nuestro, pero... Ya Molotov era anterior. Nos envolvía Molotov. ¿Cuál ha sido el legado de la propia Molotov y de nosotros mismos, de la hoguera, tío? ¿Qué hemos aportado nosotros a ese legado? Buah, yo te digo, quedaos a gusto. Chapamos, chavales. Se tuvo que cerrar la Molo y demás. Y es una mierda, tío, porque realmente, o sea, luego en este tipo de cosas siempre luego hay peña que te sigue, ¿no? Pero en este caso tampoco ha habido nadie que haya intentado hacer nada similar. O sea, ya no te digo, pues un podcast o una radio. Ahora igual un podcast, ¿no? Es, digamos, lo más fácil porque no necesitas, digamos, una radio. Sí, no, claro, aunque claro, lo divertido sí, es el streamer, es eso, al final, ¿no? Es eso y estar lo, aquí. Lo de siempre, hablando, lo de siempre, claro. O sea, en vez de jugar o hacer algo, simplemente hablar. Efectivamente. Bueno, sí, es lo mismo. Efectivamente. Pero la movida es eso, que no veo que desde que nosotros dejamos... la hoguera o la radio, que nadie haya querido intentar nada. Sí que es verdad que eso es lo que tú dices, que siempre te recuerdan o igual, pues eso, una noche te encuentras con alguien tal, no sé qué, ¿seguís haciendo conciertos y demás? Pero es que ya te digo, nadie hace así... En San Juan es loco, a mí en San Juan es, me han dicho que... Sí, a mí también. A ver, lo voy a decir, a mí me voy a tirar beef, tío, que vengan y me respondan si quieren, así, yo voy a hablar las verdades, tío. La Chonda, que sigue existiendo, que le han cambiado el nombre, que se la han repartido aquí nuestros amigos, el Teto. Sí, vamos a... Cosmic, no sí. Me pongas caras, voy a arrancar la motosierra, ¿me entiendes? Soy el carnicero y voy a arrancar la puta motosierra, tío. Y nadie me para cuando la arranco. Nuestro amigo el Teto. ¿Lander tiene la...? El Teto fue a gastarse primicias. El dinero que nosotros conseguíamos, tío, haciendo el trabajo sucio, ¿vale? Él también aportó ideas y tal. Nadie se lo quita, ¿eh? No, sí, claro. Hicimos un buen equipo, era loco. Uno más. 2016 si no está, hicimos claro. Un buen equipo, tío. Todos aportamos, unos más que otros, pero todos aportamos. Pero el trabajo sucio lo hacíamos los de siempre, loco. Los de siempre. Yo me he estado poniendo carteles hasta las putas 3 de la mañana. He hecho el trabajo que nadie hace y nadie ve, loco. ¿Sabes? Me he pegado con peña en la barra porque nos ha faltado el respeto. Subiendo tío, carros, de hippies subiendo por la vida. Carros de llenos de mierdas. Loco, muchas cosas, tío. Y ahí se ha ido la peña y él, sobre todo, ¿vale? Ojalá lo escuchase, tío. Que alguien se lo mande, loco. para comprarse unos putos baffles nuevos, para comprarse no sé qué, luces LED, como si fuéramos aquí a Auronplay o yo no sé qué, qué pollas, tío, en vez de una radio seria, tío. Y se ha comprado esas cositas que no hacían falta, que él decía, es que me encanta gastar, loco, soy capitalista, me encanta gastar, tío. Pues esto es molotov, loco, aquí no es que se gaste, aquí se autogestiona, ¿me entiendes? Pero bueno, se compra sus vainas, está muy bien, tío. Luego, cuando chapa, se limpia las manos, se lleva todas esas cosas que he comprado a su casa para montarse un estudio, ¿me entiendes? ¿Y yo qué me llevo? Claro. Las bolsas que nadie ha comprado de Molotov, sí, que tengo una puta caja entera de bolsas, tío, que me voy a hacer la compra con bolsas de Molotov y Ratia, ¿vale? Claro. Los tote bag. Cositas. Y camisetas de mil colores. Me, tío, tienes que dar una cami, tío. Te la doy. Si la tengo en el trastero, ahí en Hernani. Que la que tenía yo por cosas de la vida ya no me entra. Entonces, hay un millón, o sea que alguna queda. Cosas de la vida, elige, tío. Cosas de la vida. La estrella Michelin que te estás abriendo ahora. Efectivamente, la estrella Michelin que te estás abriendo, cabrón. Pues ese rollo, tío. Y no sé realmente a qué venía, pero me he quedado todo a gusto. Lo del legado de la Molotov. No, pero que sí, no, el legado es de lo que camisetón, loco. Big, tú sí que estás big ya, cabrón. B.I.G. No, tú eres big. Y eso, tío, y bueno, mientras recupero a lo que venía, tío. Básicamente que nosotros estuvimos ahí, tío, haciendo un curro. Pues el que ha estado lo sabe realmente. El que ha estado ahí. Eso, tío, que se han quedado. ¿Ves cómo he recuperado? Claro. Que se han quedado la chonda, tío. Siguen con otro nombre y tal, con el Nocono. Que el Nocono venía de Chanchacún a imponer su rollo, que yo no lo compro. Y, joder, es que estoy enfermo, tío. Yo estoy haciendo un. A ver, hoy. Me estoy ganando entre Cosmic y haciendo ahí de Linier, tío. No te enfades, Cosmic, hombre. No te enfades, que yo me enfado contigo por joderme la intro. Que la rapeaba yo, tío. Quería comentar, por cierto. Que la rapeé yo hace mil años, tío. Pues eso, tío, que se ha quedado ahí peña. Que le ha cambiado el nombre. Y como le pone el ayuntamiento la chonda, siguen haciendo su rollo. Como no son. No me hagas gestos, Cosmic, tío, que ha arrancado la motosierra, te digo, no me censures, No me censures, que no vuelvo. No, escúchame. ¿A dónde va ese dinero que ganan? ¿Para qué es ahora? ¿Qué han montado? ¿Una asociación de amigos del... ¿De qué, tío? ¿Una asociación de contra el Alzheimer? ¿Qué han hecho? ¿A dónde va esa pasta? A mí me la pela, tío, pero... ni siquiera se lo curran, tío, que es lo que más me jode. Porque hablando del legado, que es de lo que hablábamos, tío... La peña que me dice en San Juan, tío, la chonda una mierda. Digo, a mí no me cuentes hace dos años, a mí no me han dejado entrar. Que ha perdido toda la esencia. A mí no me han dejado entrar, a mí se me han cerrado las puertas, tío. Nathan, tío, falta rap. Falta no sé qué, el reggae ha sido una mierda. Peña como el Bellarans, que no lo he nombrado. Mira, Bellarans ha estado mucho con nosotros, un tío de puta madre, colega nuestro. Que siempre ha sido el mismo rollo y ahora lo han que cambiado. Que aportó entonces, al disco, aportó muchos San Juanes, en muchas fiestas. Seguramente estuvo en la Fact Tran Fest, seguro. Bellarans, seguro. Él fue también uno de. Bellarans iba a todas. Empecé a escuchar el disco de. Bellarans me ha dicho. De Faena. ¿Qué mierda de San Juanes, loco? Él me lo ha dicho, hombre. Si no, iba él también. Hacía él. Si no, él brutal. Ya sí, está, sí, sí, tío. ¿Cuál es nuestro puto legado, tío? Que nosotros le poníamos ganas, tío. O sea, pensábamos en la variedad. Pensábamos en llamar a todos, tío. Hicimos unión, tío. Yo en el rap hice unión, ¿me entiendes? Yo antes conocía a todo el mundo, tío. Peña de Ondarribi, que son mis colegas. Sí, no, los del Peña de Zumárraga. Peña de no sé dónde. Sí, Peña de Irún. Peña de tal, de aquí, correcto, de allá, tío. Ahora estoy más desconectado. Ahora sale peña nueva que no puedo conocer, pero hago por conocerla, tío. Cuando me dice un chaval, he empezado a rapear, le digo, vale, tío, ya quedaremos con Urban. Pero claro, porque eso antes, no hay, tío. Éramos nosotros, era... tío, los que hemos hecho por unirlo. Claro, porque antes ese era nuestro puto legado, peña, peña, que, peña nueva que venía y a la gente que le dábamos la oportunidad, porque en muchos bares y en muchos sitios no. Y a muchísima gente se le ha dado la oportunidad. Bueno, en Molotov era las puertas abiertas para todo. O sea, al final claro. Eso era lo bonito. Y eso es sí. El legado que me jode que el resto de la gente no pueda hacer ni pueda tener. Toda esa gente que está sacando cosas nuevas o quiere empezar o esto, es que no tiene ningún sitio exacto para ir. Y tampoco vas a ir, no, hola, es que acabo de sacar una maqueta de tres temas y podría tocar en tu bar. Por supuesto que no, loco. O sea, no, porque es lo que decíamos, no, que tampoco ya hay sitios para eso. Ahora van a Urban y Urban se lo concede. Efectivamente. Porque son lo más parecido. El último incluso, bastión. A ver, incluso que llevan muchísimos años. Que antes de la hoguera ya estaba Marta haciendo eso, ¿sabes? O sea que claro, es que ha seguido nuestro legado. Es que nosotros hemos sido parte de un legado que ellas han mantenido hace mucho tiempo, ¿sabes? Pero aparte de eso, aparte de Urban, aparte de Molotov en su momento, ya nada, colegas haciendo qué conciertos para colegas, ¿sabes? Y lo digo, a ver, que esa parte de esa peña son colegas míos, tío. Y está bien, tío, no les critico. Pero sí que critico ese amiguismo, tío, ¿sabes? Y yo, es peña que voy a ir a ver y voy a ir a apoyar, tío, me llevo bien con ellos. Pero sí quiero que sea más abierto, tío. Porque está muy cerrado, tío. Está muy cerrado todo esto. Yo cuando empecé en esto estaba muy abierto, tío. Y ahora está muy cerrado. ¿Vale? Esa es la conclusión, ¿no? Y parte de esa gente que está haciendo esto son colegas míos, tío, ¿me entiendes? Y he rapeado con ellos y los conozco, tal. Que nadie se dé por aludido, que nadie se enfade y tal. Es general, tío. Lo digo en general, como un concepto. No digo nombres, ¿sabes? No, en mi barrio con los cuatro de siempre, tío. Llama un nota. No te digo que me llames a mí, por lo que sea, ¿eh? Si me quieres llamar de puta madre, yo te he llamado a ti, pero ya no te hablo de eso, tío. Un chaval nuevo que esté saliendo ahora que no sabe ni quién es, tío, pero coño, vamos a descubrirle, ¿sabes? Vamos a descubrirle, tío, que es lo que llevamos diciendo todo el rato. Hemos descubierto gente, tío. Y luego ha resultado que tiene 100.000 visitas, que no sé qué, y que el Calero tiene ahí un disco de oro y su puta madre, loco. Vamos a arriesgar, loco. Eso es lo que falta, tío. Eso, y ya para terminar yo con lo del legado, lo que decíamos de pues eso, tío, de hip hop eguna y tal, chavales que pillaban un bote y se ponían a pintar. Muy terrible, sí, sí. Chavalas que se ponían a bailar break con la Marta y le da un cursillo a los chavales. Crear cantera, loco, que si no, es que es de lo que estamos hablando, que se muere esto si no hay cantera. Pues hemos creado cantera, o lo hemos intentado al menos. Eso es el puto legado, loco. Que luego también, volviendo también a conversaciones pasadas y todo lo demás, de que la gente no sabe lo que es hacer un evento y todo lo demás, entiendo también que mucha gente no vaya a hacer ningún evento ni nada, porque toda la mierda que piden, todos los seguros que hay que pagar, todos los que... Claro, es que eso era una locura también, ¿eh? Eso habría que hablarlo, mira, en otro programa. Sí, sí, sí, sí. Invítame, Joe. Invítame. Aquí soy Nazar. Invítame, Nathan. Para los raperos soy Nathan. No, el que invite Cosmic. Pero bueno, hoy le hemos quitado horas de... No, no, a mí no me cortes, ¿eh? ¿Cómo que dos horas? Se nos acaba el tiempo, dos minutos? Tú. ¿Dos minutos? ¿Se corta? ¿No podemos seguir? ¿Por qué? ¿Salta algo? ¡Salta, cállate! ¿Y venga, qué hago? ¡Buah, loco! ¿Y corta. Qué hago? ¿Rapeo? Iban a sonar unos temas, tío. Epa, epa, epa. ¿Luego no puedes poner temas sonando? ¿Por qué no le quitamos al siguiente? ¿Qué más da? Si están aquí todos los días. Con perdón al que venga siguiente, pero que nos deje un huequito más. Que hoy estamos que nos comemos el micro, tío. Teníamos ganas. Voy a rapear entonces. No, dame una que rapeo, anda, va. Esto no se puede cortar, que estamos en directo. Dame una que rapeo. No, si estamos en directo, pero como salta. Habrá que hacer segundo episodio. Salta el pregrabado. Joder, pues segunda parte. Segundo episodio, por favor. Nada, pues ya iba a sonar. Hip Hop Bizitza. Selecta Colectivo A. Con ellos empezó todo. Rap en euskera, Hernani. Chonda de Molotov. Va. Así que voy a hacer referencias. Mi rap katana como gata. Katanga es la que manda y mi banda era fritanga. Alguno no era fiel. Estas frases van rajando la piel como Pinel. Me la suda lo que opinen. Si le pongo nivel, supérame. Hay muchos escupiendo barras nuevas, pero pocos que consigan sorprender a duras penas. Las rimas a este lado son selectas. Bebe de mi néctar, conecta con RPE, la secta. Hay un sacrificio en cada letra. Domino el alfabeto, aprende underground, no analfabeto. Si sois solo postura, quedaos mudos y quietos. Buscáis reproducción si lo que importa es el respeto. No eres especial, siempre hay alguien que sabe más. Lo importante es ser un duro contrincante en la pelea. Pelea contra mí, te noquea. No quería ser un referente en esto. Venga, no tienes ni idea. Tu rap es Nivea, el mío brea. Bruce Banner si se cabrea, Tyson Fury si boxea. Son 20.000, 120 puñaladas, ni una menos. Yo por mí en el vientre, por la espalda nos solemos. ¡Yau! Es que ricasco, Sinchini. Hernani, loco. Hernani, 20.120. 40 años de Sinchini, 40. Molotov para Sinchini. Venga, Molo. Mañana la barrunada con el Cosmic en sí. La clave. Vamos, perfecto, ¿eh? Justo a las 8 os dejamos.